Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:06 en el magazine de Talavera y su comarca, aquí hablando de cosas de nuestra ciudad y de la comarca, claro está. Y si hay algo importante en nuestra ciudad es la cerámica, por algo se la apoda la ciudad de la cerámica, ¿verdad? Hoy tenemos esa tertulia tan esperada, esa tertulia en la que hablaremos sobre la actualidad y el futuro de la cerámica en nuestra ciudad. Están con nosotros, al otro lado del teléfono tenemos a Tomás Alía, él es arquitecto y decorador de interiores, fundador y jefe del estudio de arquitectura Tomás Alía y embajador de la cerámica de Talavera. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? También tenemos a Carlos Durán, que aunque nació en Madrid, es de familia de tradición cerámica. Realiza sus estudios de cerámica en la Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Talavera de la Reina, la actual Escuela de Artes de nuestra ciudad, y está aquí en nuestros estudios. Buenos días, Carlos. A ver, no te oigo. Buenos días, Marina. Mientras tanto, perdonen, son cosas del directo que no hemos probado antes. Es que está nuestro técnico Lope Vicente de vacaciones. ¿Ves cómo te echamos de menos, Lope? También tenemos de Centro Cerámico, un taller en continua evolución que nació en 1992 y que lo montaron tres amigos, compañeros de la Escuela de Arte, Juan Carlos Albarrán, Ana Fernández y Ramón González. Está con nosotros Juan Carlos Albarrán. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. A continuación tenemos de la Escuela de Arte al director actual, Francisco Javier Anquela. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Engenio, secretario y profesor también de la Escuela de Arte. Hola, buenos días. Bueno, un placer estar con todos ustedes. Buenos días, Marina. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bien, pues vamos a empezar nuestra tertulia hablando sobre la actualidad de la cerámica en nuestra ciudad. Hemos visto cómo en los últimos años el anterior equipo de gobierno se había planteado el hacer de Talavera la ciudad museo de la cerámica. Se han ido adornando pues más puntos de bueno, pues de la muebla, de los muebla, el mobiliario urbano con cerámica y también con esos fantásticos murales cerámicos. ¿Cómo ven la realidad de la cerámica en nuestra ciudad? ¿Quién quiere empezar a hablar? Pues yo creo que quien se dedica profesionalmente a ello, que son Juan Carlos y Carlos. Bueno, pues bueno, Juan Carlos. Ya que me han dado a mí la palabra, luego se la cedo a Carlos. A ver, la pregunta es, ¿cómo vemos la actualidad? ¿Cómo de la vemos? ¿Cómo está la actualidad de la cerámica? Porque es fácil a lo mejor confundirnos, ¿no? Vemos, creemos que puede estar muy bien, pero yo he hablado con distintos ceramistas, bueno, pues ahí tiene sus fallos. Bien, aparentemente, y según se ve, porque claro, está saliendo un poco a la calle, aparentemente parece que está bien, pero bueno, tiene un problema de fondo y es que hay que, bueno, es la cerámica tradicional está un poco parada todavía. Bueno, todavía está parada porque al final la gente joven busca otro tipo de motivos, otro tipo de lenguaje cerámico y evidentemente hay un público para la cerámica tradicional, pero se ha reducido bastante. Uh-huh. Bueno, supongo que manteniendo lo que son las bases de la cerámica tradicional y haciendo otro tipo de propuestas, pues sería la manera de que la cerámica diera un paso adelante y pudiera evolucionar. Uh-huh. Carlos, ¿cómo la ves tú? Bueno, pues comparto con Juanqui todo lo que ha dicho. La cerámica es una actividad en constante movimiento, como es la vida. O sea, no podemos decir que la cerámica del siglo XVI en Talavera era exactamente igual que la cerámica del 17, ni del 18, ni del 19. Bueno, lo hemos podido ver ahora en la temporada. Ni del 20, ¿no? Ni del 21, claro. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas la cerámica no deja de ser una actividad al servicio de la gente que habita en ese momento, en ese periodo histórico. con unas necesidades, con unas, bueno, con unas implicaciones estéticas que van, son cambiantes. O sea, la arquitectura de un siglo, de otro y de otro, no tiene absolutamente nada que ver. Probablemente estemos viviendo, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, artísticamente y a nivel de formación de personas que tienen talleres y que están realizando cerámica a día de hoy en Talavera, uno de los momentos más brillantes que ha tenido jamás en 5 siglos de historia lo que entendemos por cerámica de Talavera. Ahora bien, ese momento brillante, artísticamente brillante, con propuestas a todos los niveles, maravillosas, contemporáneas, remozando, dando una vuelta a la tradición para hacer una propuesta de siglo XXI, pero desgraciadamente no conlleva una... ¿cómo decirlo? La propuesta artística es maravillosa, la propuesta formativa es increíble, pero económicamente esto es un desastre, salvo honrados casos, como es el caso de Juanqui, con Centro Cerámico, bueno, Mónica, que también pertenece a la escuela, y dos cositas más. ¿Por qué? Evidentemente, bueno, pues puede ser como todo en la vida, ¿no? Pues hay gente que no tiene una capacidad de adaptación para lo que se le venía encima, para esas nuevas propuestas, para esa nueva forma de ser y sentir de la sociedad en general. Pero a fin de cuentas, toda la gente que realiza una actividad artesana, y en este caso una actividad en cerámica, tiene derecho a intentar subsistir de su trabajo, que es un trabajo, uh-huh, bueno, por otro lado, maravilloso, honrado y además con una tradición impresionante dentro de Talavera. No obstante, decir, volver a recalcar, por lo menos por mi parte, momento histórico increíble, no ha habido en 500, es que no ha habido en 500 años, ¿vale? Un momento tan creativamente brillante como el que tenemos ahora, pero los resultados económicos se traducen en cierre de talleres año tras año, tras año, tras año. Tomás, tú que... Bueno, ¿qué tal estáis todos? Muy bien, bien, Tomás, gracias. Queridísimos amigos y todos enamorados de lo que estamos hablando. Bueno, la reflexión que me lleva a hacer todo esto es que debemos hablar, por supuesto, en lenguajes contemporáneos, ¿vale? La historia de la cerámica de Talavera no existe en el mundo, es la madre de todas las cerámicas, tiene una categoría y un rigor y una evolución histórica que no es normal, ¿vale? Poseemos todo eso y poseemos toda esa autenticidad y toda esa riqueza formal, geométrica, patrimonial, todo lo que queráis. Pero aquí tenemos que hablar ya en clave contemporánea. No queda otra. Aquí hay que sentarse en un banco y decir, vamos a ver, ¿qué nos pasa? La cerámica y la alta artesanía, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, no la artesanía, la alta artesanía, hay que acercarla a los artistas, ¿vale? Entonces, el maestro artesano diseñando y creando alta artesanía, vinculado a disciplinas de otros artistas, creando piezas singulares de disciplinas paralelas. Y de esa manera llegaremos a mercados que obviamente acercamos la artesanía al arte, a las galerías, y ese es el lenguaje, ¿de acuerdo? De acuerdo que en este momento vivimos una evolución diferente a lo que está vivido. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que sea el mejor momento, ¿vale? Las revisiones que hace Juan Carlos y que hace el Centro Cerámico, que hace Mónica y hace mucha gente, me parecen apasionantes, pero le falta otro empujón, ¿vale? Otro empujón. Esas cerámicas tienen que estar vestidas en las galerías, eso tiene que ser arte. Y por otro lado también hay que adaptarlo a todas las soluciones de artes decorativas que conllevan, pues, todo lo que son disciplinas como la arquitectura, como son todo el mundo del interiorismo, y hay que hacerlas de una manera de un uso no habitual. ¿Por qué la cerámica tiene que ser paneles verticales en una calle y no puede ser pavimentos horizontales en un suelo? ¿Por qué no puede ser parte de una segunda piel que decide un edificio y concreta lo que es una arquitectura contemporánea? ¿Por qué Talavera tiene que ser siempre un objeto de no uso? ¿Y por qué no puede ser parte de un uso que no sea lo habitual, ¿vale? Tenemos que dirigirnos hacia unos mercados que desde luego estén siempre en mercados internacionales y sobre todo posicionados en eventos que tienen que ver con la alta artesanía. Yo la semana pasada, y hablo muy largo, presentaba un concepto de llevar la alta artesanía española a un evento que es Homo Faber, que es la única edición donde por fin una fundación Michelangelo va a presentar la alta artesanía, y ese es el sitio donde Talavera debe estar. En Talavera hay que crear un evento como se hace en Faenza, donde en Faenza una ciudad entera se vuelca para presentar lo que pasa en el mundo en la cerámica. En Talavera se debe presentar lo que pasa en Talavera, lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Ho Chi Minh, lo que pasa en todos los lados del mundo. Talavera tiene que ser el embrión de la cultura cerámica. Y por supuesto que necesitamos. Pues necesitamos el apoyo institucional, que no existe y carece. Porque desde la Fundación de Gremios en este país no ha habido nada, de nada, de nada. Y eso lo digo en voz pública, porque entre los artesanos ha olvidado todo el mundo en los protocolos. Y cenaba el otro día con alguien muy importante en industria. Los protocolos de los ministerios, no hay ninguna conciencia de que al artesano haya que protegerlo, ¿vale? Entonces, eso hoy por hoy es lamentable. O vamos a mecenas, o vamos a instituciones que sean muy potentes y de alguna forma nos amparen, o de repente todas las intenciones y todo lo que queremos concretar no lo vamos a llevar a ningún término. Entonces, apuntarnos a carros que nos abriguen y que nos amparen en términos de hacer de la artesanía y de la cerámica algo sublime, algo singular, algo diferente, ¿vale? Y luego tenemos que olvidarnos un poco de todas esas teorías de poner en otra vez, intentar a revisar los clásicos. No, hay que revisar qué pasa en este mundo, cuáles son los lenguajes, cuáles son las inspiraciones, cuáles son los conceptos que manejan todos los creativos, y aplicarlos a la artesanía. Para eso estamos. Entonces, todos los artistas que tiene la ciudad de Talavera, todos los grandes artesanos, estén vivos, ni más ni menos, y plasmando esa identidad que tiene, que es algo singular. Algo así. Uh-huh. Desde la Escuela de Arte, ¿cómo veis el futuro de los... Bueno, el presente de los alumnos, las uh-huh. inquietudes que tienen, ¿cuáles son las aspiraciones? Sí, pues, todo esto lleva una reflexión muy larga y quisiera decir que, bueno, el problema de la cerámica de Talavera no es un problema único que ocurre en Talavera. No hay nada más que acudir los ejemplos literarios, no hay nada más que ver, pues, por ejemplo, la obra de La Caverna de José Saramago, como habla de la adaptación de los de las tradiciones, y en concreto de las tradiciones alfareras, al mundo moderno, y su adaptación pues a lo que es el mundo del comercio, sin ir más lejos. Nosotros desde la Escuela de Arte, pues un poco también podríamos decir que venimos un poco a hablar de nuestro libro, es decir, venimos también a reivindicar cuál es el papel que ha representado y que representa la Escuela de Arte en la cerámica. Todavía sigue siendo conocida la Escuela de Arte como Escuela de Cerámica de Talavera. Yo creo que somos algo más o algo distinto a una escuela de cerámica exclusivamente. Nosotros no somos un patio gremial donde se enseña una técnica y donde se enseña unos procedimientos repetitivos a lo largo de los siglos, sino que tratamos de dar una visión, y podemos verlo aquí en esta mesa, los frutos pues de los nuevos ceramistas que tienen otras visiones, otras perspectivas, y que evidentemente no lo han aprendido todo en la Escuela de Arte, sino que han aprendido quizás otras cosas y han aprendido a tener otra visión. También quería reivindicar nuestra presencia aquí, porque tanto Jesús, antiguo director de la escuela, como yo, actual director, aparte de que somos profesores no solamente de la Escuela de Arte, sino que somos profesores en los estudios de cerámica, Jesús en el campo del diseño, yo lo soy en el campo de la tecnología, sino que además también somos talaveranos, curiosamente, tanto Jesús como yo, y que es algo que también pues muchas veces se nos achaca, que la Escuela de Arte que no vigila por la cerámica de Talavera, algo que si hay algunas personas interesadas en reivindicar las cerámicas de Talavera, pues somos nosotros por muchas razones. En el panorama de los estudios de cerámica pues van a la par de lo que es la realidad social. Hoy en día, y lo ha dicho muy bien Juan Carlos, para los estudiantes y sobre todo para los estudiantes más jóvenes, quizás el estudio de la cerámica no sea lo más atractivo ni es lo que más les llama la atención, pues porque el mundo pues va por otros caminos, hay otras modas, hay otros intereses, pero que nosotros hemos demostrado en la escuela que tanto las nuevas tecnologías como las nuevas ideas del diseño tienen perfecta cabida en la cerámica. Es más, aquellos antiguos alumnos de la escuela que han continuado por ese camino de aplicar tecnologías, de aplicar ideas del diseño, que se han puesto en contacto con diseñadores, como es el caso notabilísimo del Centro Cerámico, que se han puesto en contacto también con diseñadores antiguos alumnos de la escuela y que tienen una repercusión internacional, pues están sacando adelante sus productos. Y que voy a comentar una anécdota, hablando con un profesional del mueble de aquí de Talavera, muy importante, en una feria que hizo en Rusia, llevaba unas piezas de cerámica, un poco de decoración, y parece ser que se las quitaban de las manos, vendía más cerámica que muebles, no digo más. Y bueno, todo esto, ¿a qué viene? Pues un poco también a lo que dice Tomás. Lo que dice Tomás tiene mucha razón. La cerámica de Talavera tiene como la poesía famosa, que esta mañana se lo recordaba Jesús en Genios, la poesía famosa del himno triunfal, que hablando del Imperio Español decía que no tuvo mayor peso que el peso de su corona. Bueno, Talavera es que tiene una corona, y tiene una corona muy grande, que en muchos casos también pesa en los pasos que tienen que dar los ceramistas actuales en buscar nuevas alternativas, nuevas vías, nuevos productos, nuevos mercados, que eso es importantísimo. Y yo creo que a la cerámica de Talavera pues le hacen falta algunas cosas que en cualquier industria actual pues todo el mundo se lo plantea. Planificación, búsqueda de mercados, organización industrial, planning, diseños industriales y todo el apoyo también, tanto de la iniciativa privada como el apoyo público. Quería hacer también dos menciones, a pesar de que me estoy extendiendo, pero que creo que son muy importantes de hacer. Por un lado, sí que es verdad que a nivel institucional se han hecho algunas actuaciones. Algunas, muchas de ellas, el resultado son a largo plazo y nunca sabe uno por dónde van a salir. Pero ha habido una gran actuación por parte del Ayuntamiento de Talavera, y no me cansaré de decirlo, que fue en la promoción del patio de artesanos, que hoy en día peligra su existencia. El patio de artesanos actual, de promoción municipal, que no estaba pensado para lo que ahora mismo se está haciendo, está manteniendo uno de los oficios en peligro de extinción en Talavera, que es el oficio de alfarero. Hoy en día en Talavera no hay alfareros, nada más que aquellos alfareros que han salido de la Escuela de Arte y que están desarrollando su labor en el patio de artesanos. Y también decir que, bueno, en ese sentido hay que saber conjugar tanto el respeto por la tradición y el respeto por la pureza de las técnicas y de los motivos con las nuevas apuestas que tenemos por parte de, por ejemplo, de la hostelería, del diseño de interiores, etcétera, de otros muchos campos que se están acercando a la cerámica de Talavera. Y yo creo que, como para ya un poco para cerrar mi larga intervención. Sí, porque esto es una tertulia, ¿eh? Sí. Pues nada, decir que en ese juego está la Escuela de Arte de Talavera. Gracias. Jesús Ingenios, eres... A mí me habéis dejado ya sin argumentos. No. Hay un tema que no se ha tocado hoy, es en la Escuela de Arte, y además que te incumbe, eres el jefe de los proyectos Erasmus. Sí. Eso significa que hay gente de otros países que se interesan por la cerámica, por la Escuela de Arte, es verdad, por su prestigio, pero supongo que también el llevar el apellido de Escuela de Arte de Talavera de la Reina influirá en esa decisión de venir, ¿o no? A ver, te cuento, el proyecto Erasmus en la escuela, por ahora casi desgraciadamente, es más lo que nosotros somos capaces de sacar afuera que traer gente. Vaya. Lo cual no quiere decir que no hayamos tenido ya incluso demandas y peticiones que por ahora son difíciles de atender. A ver, nosotros ahora mismo estamos en un nivel de estudios que en efecto son estudios superiores, es decir, estamos hablando de un ciclo de grado superior, pero no somos estudios universitarios. Eso en un momento dado puede ser un hándicap. Para nosotros no, no del todo. Sí para algunas actuaciones concretas como el tema de que comentas de los Erasmus que pudieran estar interesados en venir a cursar estudios aquí. Lo cual no quiere decir que casi de forma tradicional en la escuela hayamos tenido estudiantes extranjeros. Yo creo que incluso tanto Juan Carlos como Carlos conocen y serían capaces de nombrar estudiantes que hemos tenido. Yo recuerdo un inspector que siempre, un poco en plan broma, decía, bueno, me tienes que presentar a la japonesa de este año, porque durante un tiempo, fundamentalmente a través de la conexión que teníamos con Carmen Ballester, era nuestra mujer en Japón casi, durante un año, pues es cierto que hubo una especie de goteo. Quiero decir, dentro de lo que puede ser un poco el panorama internacional de estudios cerámicos, Talavera es conocida. Es decir, tampoco nos vamos a venir arriba, somos conocidos. Y yo creo que todo el mundo sabe cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de la escuela. Yo cuando empecé, creo que cogí la dirección en el año que nació mi hija, en el 92, precisamente una cosa así. De alguna forma arrastrábamos una especie de complejo, si no de inferioridad. Siempre nos estábamos comparando, Faenza, Valencia, Manises, Castellón. Y bueno, pues al final yo creo que hemos sido capaces de, con más o menos esfuerzo, sacar una serie de profesionales que están ahí, que yo creo que hablan por nosotros, ¿no? Y que de alguna forma nos representan mejor de lo que nosotros seamos capaces aquí un poco de decir delante de un micro. ¿Dónde podemos ir? Yo creo que después de todos estos años, a mí un poco lo que se me ocurre es que quizá deberíamos estar experimentando más todavía. Es decir, muchas veces al principio se nos dice, si es que no enseñáis cerámica de Talavera, es que no enseñáis. Bueno, es que a lo mejor no tenemos que hacer eso, es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es ser un laboratorio donde se puedan poner pues eso, los experimentos con casera, ¿no? Pues ser capaces de probar nuevas formas, nuevos productos, incluso nuevas técnicas o nuevos procedimientos, que de alguna forma den ese espíritu que a mí me ha gustado mucho lo que decía Tomás, ¿no? Lo de esa especie de artesanía de alto standing, de alta artesanía, ¿no? Igual que se habla de alta costura, deberíamos estar, en efecto, hablando de alta artesanía. Y quizás ese sería casi el perfil que yo preferiría ahora mismo a una escuela. Perdona, como es una tertulia, perdonar. No, porque es que quería interpelar a una cosa con Jesús. Yo, de verdad que a mí me parece perfecto lo de la pieza única de autor y exclusiva me parece fantástica, pero creo que la cerámica de Talavera también tiene un camino que recorrer en el mundo industrial. Y quería interpelar a Jesús en el sentido de ¿dónde estamos mandando nosotros a nuestros alumnos Erasmus últimamente en cerámica? ¿A dónde? A Lisboa. O sea, perdona, a Beiro. A Portugal. ¿Tenemos algo que aprender de Portugal en cómo han tratado ellos la cerámica? Mucho. Bueno, pues mucho. No tenemos nada más que ir a un restaurante ahora mismo y darle la vuelta a los platos. Sí. Yo les invito a todos ustedes, cuando vayan a un restaurante, cojan un plato y denle la vuelta. Y vean cuál es la procedencia. Perdóname, que Tomás quería. Es que como a Tomás no le vemos, si no te importa. Tomás, bastante pena tengo de estar ahí, es verdad. Los portugueses han sido los maestros, ¿vale? Sí. Porque el know-how, y lo reconocen, era español, obviamente, pero fíjate qué inteligentes que la han incorporado a su mundo del interiorismo, a su mundo del uso de las artes decorativas, y lo han puesto en clave contemporánea. Entonces, hay grandes fábricas que no voy a mencionar aquí, que lo que han hecho es revisar, como os decía antes, esas artesanías en clave contemporánea. Y entonces han llegado recursos pues de revestimientos con volúmenes. O sea, si la cerámica habitualmente es plana y se trabaja sobre un plano que las superficies son bastante limitadas, ellos lo que han hecho es revolucionar ese concepto a nivel tridimensional. Uh-huh. Y luego lo que han hecho es incorporarlo a todos los elementos decorativos que pueda uno imaginar. Uh-huh. Una lámpara es de cerámica, un sofá tiene un elemento decorativo que tiene que ver algo con el barro, un cualquier elemento que tiene que configurar la mesa o los revestimientos de las segundas pieles de la arquitectura, e incluso las lámparas, sí, sí. O sea, todo tiene y que la ver joyería con y la bisutería y la joyería y sí, en la indumentaria y la cultura y la indumentaria también, también. Sí, sí. No, lo han hecho muy bien el museo de Lisboa es magnífico, sí. Y lo han incorporado de una manera espléndida, han silbeteado la cerámica, la han recortado, la han sacado un partido impresionante. Ellos son unos grandes un gran ejemplo donde podrás mirar, la verdad que sí. Estoy con vosotros, Carlos. Tengo la gran... Está saliendo a relucir la cerámica portuguesa y... Y bueno, tu formación. Fuiste de los primeros que mandamos para allá. Yo recuerdo que cuando todavía no existía el tema Erasmus, había unas becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, al cual tuve ocasión de acceder y, bueno, me lo concedieron. Fue justo cuando salí de la escuela de cerámica, sí, en el curso 89-90, conseguí una beca para el curso 90-91, en una escuela de la cual yo siempre he pensado que la Escuela de Cerámica de Talavera tiene cosas interesantes en las cuales mirar. No quiero decir que copiar, porque evidentemente es una escuela semipública privada, que es el ARCO, Centro de Arte y Comunicación Visual, una escuela donde tiene un departamento de cerámica maravilloso, tiene un departamento de escultura en piedra maravilloso, el mármol portugués, sí, es increíble, sí, tiene un centro de diseño increíble, tiene un centro de vidrio en el cual los que estábamos en el departamento de cerámica también compartíamos espacio en Almada, porque es un centro que está dividido en dos, lo que es el centro madre, que es la subida al Castelo de San Giorgio, y luego los que hacíamos cerámica, vidrio y piedra, estábamos en Almada, justo debajo, en la Quinta de San Miguel, justo debajo del Corcovado del Cristo. Y es un centro que yo creo que lo mejor que tenía era, primero, la aportación pública, pero luego tenía una aportación por parte de instituciones privadas, sobre todo bancos, aseguradoras, etc., etc., que lo único que conseguían era que viniera gente de todo el mundo a estudiar en programas de 6 meses, de 1 año, de 2 años a ese centro, y traerse un plantel de grandísimos ceramistas, tanto europeos como orientales. O sea, yo tuve profesores tejanos de Estados Unidos, suizos, Aline Fabre, que es una grandísima ceramista, la número uno en el mundo en hornos de papel, compañeros de la India hasta... ¿Qué quiero decir con esto? Movimiento, o sea, el mundo global y busquemos nuevas vías de financiación, porque todo esto, al final, desgraciadamente, ¿qué coño? O sea, es la pasta lo que hace que se pueda, o sea, la pasta es lo que va a hacer que tengamos dotación para poner en marcha grandes proyectos. ¿Vale? Y está todo por hacer. Y la escuela, o sea, yo le tengo que agradecer a la escuela pues que me diera esas armas para cuando salí después de esos 5 años de comunes más 1 año de especialidad, que eran 6 años antiguamente, que se dice pronto, ¿vale? Me está diciendo Marina que abortemos, pero, es que nos estamos desviando del tema. Vale, es cierto. Pero es que es importante, o sea, la evolución que tiene que tomar y el mirar hacia adelante es mirar a un mundo, para bien o para mal, global. O sea, antes, no nos quedemos en el ombligo de... Cuando hemos estado mencionando distintos aspectos, uno pasa por la financiación. El futuro de la cerámica pasa por la financiación. Conseguir apoyo institucional y a lo mejor pues también apoyo privado, ¿por qué no? La Escuela de Arte, hablábamos de que la gente reclama a lo mejor el que no prepara en cerámica de Talavera, pero yo creo que cuando eso se pregunta nos estamos refiriendo únicamente a la cerámica renacentista, ¿no? Porque yo pregunto, ¿no es tan talaverano, qué sé yo, una cabra de 1000 ojos de los de Aitor Saraiva que haya hecho el centro cerámico? el diseñador es talaverano y la cerámica es de Talavera. ¿No es eso también cerámica talaverana? Por supuesto. Sí. Totalmente. Por, sí. Vamos, por sí. supuesto. Por supuesto, claro. Revisada por un diseñador, claro. O sea, al final lo que se trata es aprovechar la técnica que se ha estado haciendo en Talavera desde el siglo XVI, aprovecharla porque ya tenemos ese bagaje y y atender esas nuevas propuestas artísticas y esos nuevos diálogos de creación. Y lo que yo siempre digo, el futuro de la cerámica pasa fundamentalmente por la formación. Formación, uh-huh. formación y formación, no hay otra. Pasa porque evidentemente haya patronos que nos protejan, o que protejan patronos que pueden ser privados o pueden ser públicos, evidentemente. Un mecenazgo. Exactamente, pero fundamentalmente lo que hay que tratar es no dejar de formarse, porque esto te está dando, te abre puertas a nuevos métodos de expresión o nuevas formas de ver la cerámica. Uh-huh. Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con Juanqui con el tema de la formación, y yo añadiría educación. ¿Qué quiero decir con educación? Voy a lanzar en las ondas de OID Radio, OID Radio, ¿vale? Una pregunta, porque estamos echando la culpa del funcionario, o sea, de cómo estamos, ¿vale? Sobre todo comercialmente. Yo ahora me voy a ceñir al tema comercial, ¿vale? Porque la gente que hace cerámica aspira a vivir de su trabajo, y a día de hoy, salvo honrosas excepciones, es muy difícil vivir de cerámica. Bien. Incluso a las honrosas. Sí, conozco de toda la vida cómo funciona esto. Bien, dicho lo cual, a todos los que se llenan la boca de talaveranismo, que es muy difícil de decir, que se ponen en jarras y que hablan de Talavera y de su cerámica y que publican y que comparten y que fotografían y que etc, etc, etc. O sea, aquí es todo muy sencillo, señores. Ustedes piensen en el último año qué pieza cerámica han comprado, para ustedes o para hacer un regalo, y vamos a dejarnos de milongas. O sea, es que ahí básicamente se resumen la situación comercial, económica de una industria cerámica en Talavera de la Reina. O sea, y no hay más. Entonces, ¿cómo se puede suplir esa carencia de gente que a lo largo de un año no compra un puñetero cacharro, pieza, mural, azulejo, calavera, lo que queramos, ¿vale? Porque, o sea, ¿qué es? Es educación. Sí. Es formación. Desde pequeñitos teníamos que en los colegios empezar a dar cursos monográficos acerca de lo que es la historia de la cerámica, de dónde venimos, ¿para qué? Para en el futuro crear consumidores de cerámica, y que no, cuando tengan que hacer un regalo, se vayan, sabe Dios, a dónde, a comprar, sabe Dios, qué cosa. O sea, si somos la ciudad de la cerámica, sentir ante todo orgullo de nuestra historia, de lo que somos, pero demostrándolo. ¿Y cómo se demuestran las cosas, coño? Pues comprando las cosas, encargando las cosas, ¿vale? Uh-huh. O sea, que no nos cueste, ya está bien, un cubata 8 euros, y sin embargo que pongamos pegas a 5, a 10, a 15, a 20, a 100, a 1000, ¿vale? Uh-huh. Javier. Sí, a mí me gustaría, que estoy en perfecto acuerdo con todas las opiniones que se están vertiendo, y que a mí me gustaría hacer algunas propuestas concretas y algunos reconocimientos concretos. Yo desde mi perspectiva creo que los productos que son de consumo, el mercado debe ponerlos en su sitio, es decir, uno debe obrar en la libre competencia y con, porque es al fin y al cabo lo que es el motor tanto en la investigación, en el desarrollo y en las mejoras del producto. Pero sí que es verdad que también debe haber una promoción por parte de las administraciones allí donde no llega la iniciativa privada, y también el asociacionismo, que también es muy importante. Entonces, en las iniciativas públicas, que hay que reconocer que el ayuntamiento ha hecho cosas en la corporación municipal anterior, he citado el caso del Patio de los Artesanos, pero quería también mencionar una gran iniciativa que tuvo la Junta de Comunidades, que fue con la Oficina de Turismo en Madrid, que ha hecho muchísimo bien a la cerámica de Talavera y ha sido un grandísimo escaparate de la cerámica de Talavera para un mercado potencial como es el de Madrid, pero que hay que ir también mucho más allá. Como decía Tomás, hay que ir a las ferias, hay que ir a las ferias internacionales, hay que promover una feria internacional de la cerámica en Talavera de la Reina, sea vía Farcama o no Farcama. Esto también ha sido muy debatido, dónde debería estar Farcama. Vía Talavera, tiene que ser claro. Talavera, sí, sí. La matriz de todo sí, eso. Sí, sí, pues eso habrá que, aquella promesa de que Farcama acabaría en Talavera, a ver dónde acaba aquella promesa. Y todas estas iniciativas institucionales son muy necesarias. La iniciativa institucional también ha hecho que haya una escuela de arte en la ciudad. Si no hubiera sido por la necesidad de la cerámica de Talavera, no tendríamos una escuela de arte en Talavera probablemente. Y luego quería hacer también un llamamiento al asociacionismo, el asociacionismo profesional, que les viene muy bien para estudios de mercado, para comercialización, para adquisición de materiales, para la promoción de investigación, en fin. Todo esto yo creo que también no podemos dejarlo todo en manos de las instituciones, sino que también la iniciativa privada tiene ahí mucho que decir. Antes decía Carlos que era importante que todos los talaveranos, si estamos en la ciudad de la cerámica, fuéramos promotores de nuestra cerámica, ¿no? Yo cuando nombraron a Tomás Alía embajador de la cerámica, a mí como que no, me vas a perdonar, Tomás, que haga referencia a tu nombre, no me cuadraba mucho porque fui a la rueda de prensa y el alcalde explicaba lo siguiente, decía, como embajador se comprometerá a abanderar mediante su imagen personal y su trayectoria profesional en el campo artístico y o cultural correspondiente la cerámica tradicional de Talavera de la Reina en cualquier acto o evento público. También promoverá el respeto por las diferentes manifestaciones de la cerámica de Talavera como exponente máximo del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, así como potenciará la comunicación, la difusión, la sensibilización en el plano internacional para el reconocimiento de la relevancia de la cerámica tradicional de Talavera. Hasta que no fui el otro día a la conferencia de Tomás Alía, que hizo aquí en la Biblioteca José Hierro, no entendí bien ese concepto de embajador de la cerámica. Tomás hizo una exposición de sus trabajos como diseñador de interiores, de cómo llevar la cerámica a lo más cotidiano, a eso, pues a una pared de un restaurante, a una pared de una habitación, a una cama de matrimonio, con un cabecero espectacular de cerámica. Bueno, lo que hablábamos de la cerámica de Portugal, ¿no? Uno da la vuelta, o sea, la cerámica de Portugal se ha convertido en un sello. Uno da la vuelta a una pieza y ve que es de Talavera, no importa el estilo. ¿No? Un poco lo que hablábamos antes del centro cerámico. No importa el estilo que sea, o tus diseños, Carlos, no son para nada tradicionales. Entonces, que fuera en la cerámica de Talavera como un sello, ¿no? Algo claro que, sí. que no fuera un estilo. Porque claro. Yo creo que ahora mismo la cerámica de Talavera se sigue viendo como un estilo. Sí, yo por alusiones, mira, os diré, cuando el ayuntamiento decidió nombrarme embajador de la cerámica de Talavera y mi compromiso en la promoción, difusión de la misma incorporación a mis proyectos, yo sentí la necesidad de revisar esa cerámica, obviamente. Entonces hicimos unos paneles gigantes con unos patrones gráficos revisados por mí, se produjo en Talavera y se incorporó pues, a locales de renombre muy muy próximos a este establecimiento que es la Gran Vía de la Junta de Comunidades. Bueno, yo entiendo que la cerámica de Talavera tiene que revisarse en clave contemporánea e insisto en esa teoría. Yo lo he incorporado la cerámica de Talavera a palacios, a elementos sublimes, a elementos singulares a nivel cotidiano. Entonces, quiero decir con esto que mi compromiso es de perseguir e intentar conseguir que la cerámica de Talavera sea reconocida para que lo tenemos muy próximo como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y estamos a la espera de que muy muy pronto en Colombia tengamos ese nombramiento, hasta de alguna forma difundir, ¿vale? esa difusión de esos cromos que vemos a veces en imágenes, para convertirlos en realidades a nivel contable, necesitamos, como tú decías antes, concienciar que la cerámica es parte de nuestro elementos cotidianos y de nuestra forma de expresarnos, ¿vale? Entonces, no podemos siempre estar con los recursos de los elementos ornamentales tradicionales, ni las formas, porque todo eso a nivel mercado no es atractivo, ¿vale? Entonces, os insisto, hay que incorporar el diseño a la artesanía para que esa pieza y ese elemento singular, tanto constructivo como decorativo, forme parte de nuestras necesidades y de nuestra vida. Es fundamental crear esa conciencia. ¿Cómo se podría conseguir apoyo institucional, económico, claro, privado también, y que la cerámica de Talavera consiguiese ser eso, el futuro de esa cerámica pasaría por ahí, por ser un sello? Pues como recurriendo a mecenazgos como estas fundaciones, yo os hablaba antes de la Fundación Michelangelo, con un proyecto de increíble de alta artesanía. Las grandes mecenas no le interesa todo lo que vemos en ferias y en muestras habituales, no. Eso no son las señas de identidad de un país. Y nosotros, con la historia que tenemos, no podemos recurrir a eso, ¿vale? Entonces, nuestro mecenazgo pasa por instituciones privadas, porque lo público hoy por hoy no lo estamos viendo. Las instituciones privadas de grandes mecenas que sientan el amor, la necesidad e intuyan el valor que tiene todo esto y ahí apoyen una escuela, un centro de convivencia de artistas internacionales en Talavera, un evento genial como es lo de Faenza y una promoción a nivel internacional, que es lo que necesitamos, ponernos en los mercados internacionales. Cuando habláis de intentar acercar disciplinas diferentes, siempre desde el punto de vista del cosmopolitismo, desde el punto de vista de la globalidad. Tenemos que hablar mercados internacionales. Todo lo local no nos lleva a ningún sitio, eso está claro. Uh-huh. Carlos, antes hacías referencia a eso, a que cada talaverano llevara una pieza cerámica por ahí. Y también, ¿por qué no los arquitectos, cualquier persona que vaya a montar un negocio, sí, ¿no? Sí, por normativa, la yo parte de la fachada tiene que ser de cerámica. Hubo un intento hace muchísimos años, yo creo que los 90, ¿no? Hace un poco después. Borde es un poco de los dos. Finales de los 90, donde había una... o no sé si es una leyenda urbana, donde había una supuesta normativa municipal que no sé si recomendaba a los promotores el porcentaje de que tenía que llevar. Tomás se sabe justamente seguro cómo se llama. El porcentaje del proyecto Si por algo... Pero en cuanto al uso, dices, ¿no? Sí, los proyectos arquitectónicos. Sí, sobre todo en el tema de la fachada, un tanto por ciento tenía que llevar un elemento cerámico. Sí. Bien será un... fuera un elemento cerámico industrial o artesano. Yo no sé si eso realmente, ya digo, era una leyenda urbana o realmente era o así. O está en la normativa. Yo ya estaba debo reconocer que no era una práctica habitual salvo honrosas excepciones, yo debo reconocer que mi trabajo... El 70% de mi trabajo sí que es cierto que siempre se ha basado en tanto en fachadas de edificios pero debo reconocer que son honrosas excepciones las que podemos encontrar en Talavera. Lo que es la simbiosis entre arquitectura y cerámica. Lo cual es una pena, porque entonces no la convierte... No, pero históricamente hay mucho... Pero fijaros qué curioso lo que hizo Ruiz en la ampliación de la Gran Vía. No hay portal historicista de Madrid que no tenga incorporado o un rosetón, o un alto zócalo, o un elemento decorativo de la cerámica hasta la vía. Oye, esa labor de difusión de la cerámica, lo que me escribían desde Buenos Aires, que un coleccionista de cerámica, Ruiz de Luna, que tenía... la gran, gran colección, y sobre todo de paneles decorativos, pero siempre con una función, un uso, ¿vale? Fuentes, elementos ornamentales que están incorporados a la arquitectura y al diseño, a las artes decorativas. ese ejercicio es lo que hay que hacer. Sí, además, hablar con los grandes estudios de arquitectura y diseño y vamos a ver. Es convencer, es vender ese producto. Yo, además, antes, ya que habla de Buenos Aires, hay una estación de metro. Claro, Aires, exacto. No, antes, según estábamos hablando, a mí se me pasaba un poco por la cabeza que uno de los valores, además, es el propio nombre. Es decir, quizá lo que tenemos que asociar, qué es lo que queremos, qué imágenes queremos, qué estilos queremos o qué cosas queremos a ese nombre que llamamos o a esa marca, ahora que estamos en esta especie de mercado global, esa marca que evidentemente tiene mucho peso y tiene mucho valor, que es Cerámica de Talavera. Es decir, eso yo creo que es algo que sobrepasa posiblemente lo que estamos aquí en esta mesa y que es una de las casi de las cuentas pendientes que tiene que tiene quizá este sector, ¿no? Es decir, el creerse realmente que la marca Cerámica de Talavera es una gran marca, que hay que cuidarla, que yo, a ver, esta mañana también le comentaba a Javier que vengo de la zona de Zamora, que he estado el fin de semana. Bueno, y una de las cosas que he visitado es lo que además ellos tienen muy a gala y están muy contentos de su feria, de la feria de San Pedro, de cerámica, y luego está al lado la feria del ajo, que también es bastante importante. También, ¿no? Sí. Y hombre, pues a mí un poco la reflexión que me llevaba a dar es que está fundamentalmente pensada pues para más beneficio de Moveros y Pereruela, que es lo lógico, porque es la cerámica de Zamora, pero que el resto de participantes en esa feria, desde luego, no son los de esta zona, no están los que yo conozco como buenos ceramistas. Es más tipo mercadillo. Es un poco mercadillo, no nos engañemos. Sí. Entonces no podemos seguir asociando esa especie de imagen de cerámica de mercadillo a Cerámica de Talavera. Y ese es el gran asunto pendiente que yo creo que tenemos, el dotar de esa valoración. Me permites en esto porque me apetece mucho hablar respecto a esto. Y me apetece mucho el que haya estas personas de este renombre que están paseando el nombre de la Cerámica de Talavera de una forma tan honrosa, no solamente los propietarios de manufacturas de cerámicas de Talavera, como es el caso de Juan Carlos, como es el caso de Mónica, en el caso de la Cerámica San Ginés y otros, sino aquellas personas que no son estrictamente ceramistas, como es el caso de Tomás Alía. Yo también quiero recordar la clausura que hizo de nuestra Semana del Diseño hace 2 años, que hizo una clausura con una exposición magnífica de su trabajo y las aplicaciones de la cerámica en su trabajo. Y quería citar un caso que tuvimos este año en la Semana del Diseño actual, en la que hemos llevado a cabo este año, y es una arquitecta talaverana, María Rojo, trabaja en el arquitecto en el atelier de Jean Nouvel, y que en todos lados siempre le preguntan ese anillo que llevas, ese collar que llevas. Bueno, son anillos y collares hechos en Talavera y son de cerámica de Talavera, y ella, que no es ceramista ni muchísimo menos, siempre lo pasea a gala la cerámica de Talavera. Estas personas que tienen este renombre y esta proyección internacional, de verdad que es de agradecer. Nunca sabemos realmente lo que están haciendo por dar ese prestigio, el prestigio que se merece la cerámica de Talavera. Y por último también quería comentar que la escuela también hace, en lo que antes mencionaba Carlos Durán, la reposición de las nuevas generaciones. Hay que buscar la renovación generacional en la manufactura cerámica. Nosotros trabajamos con los colegios. Este año, por ejemplo, hemos hecho un certamen infantil de cerámica, de aportación. No hemos jugado a los barritos, seamos sinceros. Es decir, no hemos dado una pella de barro para que hagan una ovejita o una vaquita, sino que hemos hecho un certamen de diseño de cerámica. Ellos han trabajado con papel, han trabajado con tijeras, han trabajado con modelos, han trabajado con rotuladores, niños de la EGB, que perdón, de niños de la ESO, perdón, que yo soy muy antiguo, yo soy muy viejo, perdón. Y han hecho... Nos quedan pocos minutos, ya vamos concretando. Y esto ha sido en el Cristóbal Colón y hemos hecho un certamen de diseño de cerámica y yo creo que todas estas iniciativas... Bueno, Cristóbal Colón trabaja estupendamente bien la cerámica. Todos los años hacen dos o tres actuaciones muy importantes de cerámica con los alumnos. Y nosotros encantados de colaborar con ellos. Qué maravilla. Bueno, vamos terminando porque nos quedan tres minutos, así que ya lo que vayáis diciendo, cerrando, ¿vale? Vale, pues para cerrar es que creo que hay que buscar la excelencia, aunque no lleguemos a ella, pero por lo menos intentarlo. Y en este camino, ¿sabe? Al final queda un pozo, queda algo que puede merecer la pena. Sin ninguna duda. Carlos. Pues simplemente decir lo que antes yo creo que todos corroboramos, que es educación y formación. Y sí que es cierto que se me acaba de ocurrir, bueno, no se me acaba de ocurrir, es algo que pensemos en ello. Si vamos a conseguir ser y tener el reconocimiento por parte de Naciones Unidas, de lo que vamos a conseguir, de la UNESCO, bueno, perteneciente a Naciones Unidas, a fin de cuentas. Sí, sí. Bien, ¿por qué no empezamos a pensar que producir cerámica es terriblemente caro? Vayamos a, para empezar, por ejemplo, y esto sí lo pueden hacer las instituciones públicas, ¿vale? Gobierno central, un IVA cultural, o sea, esto... Producir cerámica es carísimo, señores. O sea, la materia prima se ha convertido en algo imposible. El precio de la luz, ¿vale? O del gas, pero sobre todo de la luz, es imposible. Claro, para los hornos, ¿no? Por ejemplo, claro. O sea, producir cerámica es imposible a día de hoy. Vamos a un IVA, bueno, pues si no vamos a ser un hecho cultural, vamos a tener un IVA cultural, como pueda tener el cine, la literatura, etc., etc. Lo dejo ahí. Muy bien. Javier. Sí, nada, simplemente agradeceros a todos los presentes y sobre todo a OID que tenga esta preocupación por la cerámica y por lo que es la cultura y lo que es el arte, que no es quizás el asunto de mayor... más candente en lo que se trata en los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestra preocupación. Pero no por ello menos importante. No. Yo creo que es la esencia del ser humano. Jesús. Bueno, pues no sé, yo... Es que estáis cerrando todo. A ver, sí que hay una cosa que yo creo que podríamos decir antes. Además, yo creo que Carlos hablaba un poco de ello, ¿no? Nos hemos juntado aquí en esta mesa, además, cuatro talaveranos, porque Carlos, aunque nació en Madrid, pero fue casi de casualidad. Y Tomás, que, bueno, pues aunque es de la Gartera, no deja de ser talaverano, al fin y al cabo. Y de alguna manera, yo creo que a veces cuando hay movimientos sociales, incluso ideológicos, que yo, mira, yo incluso puedo estar de acuerdo con ellos, de reivindicar esa especie de batusianismo talaverano, como se diría, esa especie de casi independentismo talaverano. Talaverchale. A ver, yo empezaría por una cosa que yo creo que en ese sentido esos movimientos también independentistas en otros locales, en otras zonas están haciendo, que es la reivindicación de su propio producto. Y yo creo que ellos llevan muy a gala decir que comen pan de payés. Yo creo que deberíamos empezar a comer sobre el plato de cerámica de Talavera. Tomás, cierras la tertulia. Pues, yo diría, como ha dicho Juan Carlos, la excelencia es el hilo conductor de la alta artesanía en clave contemporánea. Por ahí nos debemos dirigir. Y nada más, agradeceros a todos y feliz de compartir este diálogo que habéis tenido tan maravilloso y todo lo que contáis tan bonito. Igualmente. Vamos a por todas, claro que sí. Pues desde luego sabes gracias. Que la Escuela de Arte tienes tu casa, Tomás. Muchas gracias, me llena de emoción. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cinco por haber estado con nosotros compartiendo esta tertulia, una tertulia que yo tenía muchas ganas de tener. Me encanta la cerámica y me ha encantado el concepto de alta cerámica. Yo creo que es a donde tenemos que llegar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a todos nuestros oyentes nos despedimos hasta mañana. Ya saben que volveremos aquí a partir de las 12 en el magazine de OID Radio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana.